Reset MX presenta. Reset Lab. Videojuegos, cine y tecnología en un solo lugar. Muy buenas noches, gente que nos está escuchando en el recalentado, es lo más seguro porque aquí no tenemos público. Entonces, buenas noches, bienvenidos al programa más improvisado del internet. Y si no del internet, pues por lo menos de Reset sí lo es. Somos el equipo, ahí se va, el Ñe, el Me. No, no, otro, no es el más improvisado con más porque calma. Está en 9-bits. No es el más improvisado porque está en 9-bits. Ah, bueno, el 9-bits es random, no es... Pero bueno, bienvenidos esta noche. Ya escucharon por ahí la voz del Jesucristo de los videojuegos. Por favor, Cosmo, pues de una vez preséntate. Hola gente, gracias por acompañarnos. No sé si nos están acompañando ahorita, pero gracias por escucharnos en otro lonchecito. Pues vamos a hacer un buen programa aún así, no importa, eso no importa. Sí, es un programa de nosotros para nosotros y que ustedes tienen el placer de escucharnos. Y por ahí Medina, ¿no? Bienvenido. Medina por ahí. A Medina que está en Japón. O sea, estaba el gusto de estar en Japón y venir a escucharnos. Muchas gracias, Medina. Y bueno, a ti, Cosmo, te escuchan no solo en este plano, sino en diferentes planos. Eres omnipresente. Entonces, no te preocupes por eso. Ya también tenemos al señor del micrófono. El señor que siempre está hable y hable, Marquito, por favor, Marco, saluda. Hola, hola, muy buenas noches. No porque se no haya casi gente, no vamos a hacer buen programa. Pero ya les hemos preparado algo para que vayan preparando sus utensilios médicos, aspirinas, bisturí. Vamos a enseñarles cómo abrir una rana, así en podcast. Así es, vamos a jugar Bully en vivo. Ajá. No importa que no demos bien las instrucciones, ustedes van a abrir una rana. Y primero consigan la rana. Buen punto. Y paso uno. Conseguir una rana. Si paso uno, conseguir la rana. Y no porque y no bueno, tengan ranas, también... no va a haber programa. Agarren a su perro, no importa, es la misma anatomía. Pues ya también ya escucharon al joven Ice. Guión bajo player, mejor también conocido con nosotros como Vic. Ice, por favor, de una vez preséntate. Pues nada, ¿qué tal gente que nos escucha? Ya sea en vivo cuando el recalentado, aunque seamos como 6 en el chat, no me interesa. Nos estamos escuchando todos bien bonito en vivo. Y pues nada, pues aquí con estos temas de variedad de nuestro ámbito que es lo gamer. Y no le quiero poner Y ahí entre la A y la M, pero por ahí me dice no? que. Justamente porque estás ahí, Choco. No es cierto, güey. no es cierto. Pues nada, saludos a todos, güey. Buenas noches. Gracias, Ice, por esa impresionante presentación. Y ya que también está ahí hablando su compadre, amigo, jugador, y que se nos fue, por cierto. Ahorita regresa el joven Choco Chocorito. Seguro se sintió mal. Entonces, en lo que regresa, vamos a ir al. Sí, se sintió ofendido por el comentario de Ice. Dijo, no es posible, gracias por hacerme sentir así, yo me voy, ¿no? Sobre todo, de todos tú. Sí, o sea, como si el comentario le dolió más porque vino de ti. O sea, básicamente fue eso, ¿eh? Perdónanos, Choco. Pero... Perdóname. Ok, pues rápido. Ahorita que regrese, rápidamente vamos a hablar al chat. Ya regresó, güey. Ah, ya, perfecto. Bueno, pues, Choco... pues preséntate, ya estamos hablando de ti. Pues un saludo a todas las personas que están en el chat y los que nos oyen en el recalentado. Muy buenas noches, mañanas, tardes, a la hora que nos oigan. Y pues no sé qué estaban hablando, porque me caí mágicamente. No te preocupes, nada malo, puras puras cosas buenas y detalles de ti. Ahí nos dio una lista completa de tus virtudes, así impresionante. No, nunca acabaría. El ICE es muy atento. Es el punto que ya no quisimos hacer como más grande la lista, ¿no? Para que no se te eleva un poquito el ego. Mira, vamos a hablar rápidamente. Exactamente, así, guapo, joven. Es programador. Lleva el res. Le gusta My Little Pony. Cosas así. Ok, pues rápidamente vamos a hablar al chat. Que está Deus y un bajo dinero. Está Manuel CGC. M. Medina, saludos a Japón. Reconer. Y Starscream. Todos los demás somos nosotros, así que no vale que nos saludemos. Te recordamos nuestras redes sociales: www.facebook.com/reset.tv. Estamos en Twitter como @resetmx. En YouTube como www.youtube.com/resetmx. También tenemos nuestra página de internet www.resetmx.com para que puedan checar ahí todo el contenido que diario se escribe. Yo no, en particular, no estoy escribiendo ahorita, pero diario se escribe algo, entonces no se fijen por eso. Y ya vámonos al primer corte musical de esta bonita noche. Este corte fue escogido por Ice, esta musiquita de Boston, Don't Look Back. Vamos a darle una escuchada y regresamos en un momento. Ya volvimos de ese excelente corte musical patrocinado por el buen Ice. Bonita canción de Boston. Don't Look Back, me parece que era el título. Sí, estoy en lo correcto. Así que, jóvenes, jóvenes, ya pasamos al momento y nada random de la noche. El tema de las noticias, ya saben. Las noticias que nadie quiere escuchar, pero que son necesarias para reinar el programa, ¿no? Es como una sección de Chabelo, así, ¿no? Con el señor Aguilera, que de relleno. Así son las noticias. Y ya, vámonos rápido, fans de la WWE. Tenemos una edición para ustedes. Esta edición nos va a contar Marquito. A ver si podemos escuchar a Marquito más de 5 o 10 minutos. Marquito, vas. Bueno, pues ya previamente se había dado la nota de la salida de este videojuego con el DLC de Sting en sus preventas. Para los que les gusta el deporte de la lucha libre estadounidense. Y este día se reveló por parte de 2K Sports la edición especial de WWE 2K15, que ahora va a tener el nombre de Hulkman Edition. Esta edición, claro, está haciendo referencia al legendario luchador Hulk Hogan. Y las cosas que va a tener esta edición, que solo va a estar disponible para Xbox One y para PlayStation 4, no que no vaya a estar para PlayStation 3 y Xbox 360, nada más que en esas versiones no va a haber edición especial con todo el contenido que van a tener las de nueva generación. Creo que ya lo que tiene esta edición, aparte del juego, va a ser el personaje jugable de Hulk Hogan y Hollywood Hogan, exclusivos de preventa. Dos versiones jugables de Sting, de la WCW, tarjeta del Hulkster autografiada, un pedazo de lona que se utilizó en Monday Night Raw del 10 de marzo, en la que Hogan hizo su aparición, después de algunos anillos de estar fuera de la WWE, y una figura de Funko de Hulk Hogan. ¿Qué tal? En lo particular no me gusta mucho la edición. Yo prefiero una estola como la que usa Hulk Hogan, así. Para que se la pongamos al Choco. Así. Sí, imagínate el Choco llegando al trabajo con una estola así, naranja, rosita. Con música de fondo de Mi Pequeño Pony. Unos bigotitos así. Rompo mi camisa. Así raros. Pero bueno, esto ya más que nada es para los aficionados al luchador y a este deporte del espectáculo. Así es. Pero pues está como medio chafa, así de que, ¡ay, ten un pedazo de lona! Sí, es lo que estaba pensando. ¿Para qué quiero un pedazo de lona? Ten un mechón de pelo de Hulk Hogan, así, ¿no? ¿Qué? El día que no se bañó. Ajá, estaría padre que tuviera una playera como la que usa Hulk Hogan, o tiene una figurita como la de un Match Fury, que estaba muy bien hecha la figura, pero la de Funko no me agrada mucho. Los extras, pues sí. La playera por convivir la van a romper y ya la van a perder. El skin de Hollywood Hulk Hogan me late porque era cuando trabajaba en la WCW. Y trae su barba negra y su bigote cowboy, bueno, se vea más o menos. Pero pues al fin del día es un skin, todos los momentos son iguales, no importa. Pero, ¿alguien de aquí es fan de la WWE? No. No. No. Perfecto, bueno. Yo antes sí lo era, ahora ya no lo soy. Disculpen ustedes las molestias. Ya vamos a la siguiente noticia, es algo. Pues es que ya no hay buenas telenovelas. Ya no es como, ya no está entretenida la novela. No, entonces ya es como, ya mira, están peleando otra vez esos dos. Otra vecina con otra vez Randy Orton. Ahora porque se pelean. No sé, por una mujer. ¿No? Es como el capítulo de South Park cuando luchan, según los niños. Ah, sí. Ajá. Y bueno, ya volvemos rápidamente con Ubisoft, que como siempre ya tiene otro Assassin's Creed preparado para el año que viene. No sé si es este año, creo. Entonces, ha hecho, voy a contar un poquito más al respecto. Así es, para todos los fanáticos de los juegos de Assassin's Creed, si no tenían nada más que el juego de Unity, que ya conocemos un poco la información, pues va a salir otro juego, que es ¿otro? Para otros. Sí, ¿no otro, más? No lo puedo creer. No, no es ironía, es interés real. Sí, realmente es verídica esta noticia y nada más que está enfocada para consolas de Xbox 360 y PlayStation 3 bajo el título de Assassin's Creed Rogue, que está enfocado en la famosa guerra de los 7 años. Entonces ahora podrá ser también estarás en el mar igual que Assassin's 4. Entonces es como un gran DLC que vamos a poner a disfrutar. Y si se preguntaban si va a salir para el próximo año, para este año, va a salir para este año, para el 11 de noviembre. Entonces vayan ahorrando para que derroten a los templarios en el mar otra vez. ¿Cuándo sale Unity? ¿También sale este año? Pero creo que por ahí del 28. Pero Ubisoft no compite contra sí mismo. Es como, tenemos Unity y también tenemos Rogue. Que el Rogue es como el Brotherhood del 2. Pero medio estuve leyendo del Rogue. Parece que va a ser la historia medio inversa. Va a ser un templario que mata al gremio de asesinos. Ah, ya, por favor, ya alguien asesine a Assassin's Creed. Ya, basta. Ya era hora. Ya es tiempo, ya. Ya la historia está tan deforme que seguro... No sé, ya, neta, no sé qué más de pensar. De hecho, por aquí me están hablando de la ciudad de los aeropuertos, de si Medina ya domina el Focus Cancel. Está dice con el que vamos a jugar The Walking Dead, que prepararse para lo peor. El Ebola siempre ha existido, muchachos, si es que están hablando de eso. El dinero de Steam. Sí, se queda chiflado en la loma, dice que tiene 70 aviones. Bueno, ahí Dios dinero, es el del señor de la lana. Pero ¿qué opinan del nuevo Assassin's Creed Rogue? ¿Creen que vale la pena? Creo que la protagonista es una mujer, ¿no? ¿O es también un hombre? No, es también un hombre. Ah, ok, y ¿qué opinan ustedes? ¿Opinen? Yo no creo que sea, como están comentando ustedes, que sea como autocompetencia, ya que Unity está enfocado más que nada a Xbox One y PlayStation 4, y ese anuncio de Rogue va a ser nada más para PlayStation 3 y Xbox 360, entonces es algo así como para compensar a ustedes que todavía no tienen consolas de nueva generación, tengan su jueguito y no estén dando lata. Assassin's Creed Rogue, y abajo dice lentes pequeñas, versión pobre, ¿no? Sí, pero este va a ser canónico, no va a ser canónico, es un spin-off. ¿De qué se trata? Vamos, el punto es, mi punto, como te decía, compras Unity, que según es canónico, ¿no? Porque es en la Revolución Francesa y todo ese asunto. Y después Rogue, ¿dónde lo dejas? Es como que una historia eterna. Hasta donde nos ha dejado entender Ubisoft, Rogue va a ser como que el eslabón perdido que hubo entre el 3 y el 4, porque hasta eso en una de las notas del día de hoy, por ahí salió que va a salir Haytham Kenway, que es el antagonista de Assassin's Creed 3, que es el padre de Connor, que es el asesino, que se vuelve templario. Entonces va a ser por ahí como que ese eslabón perdido para amarrar historias entre el 4 y Unity también. Entonces, así como que, pues sí, el enlace de historias, tal cual lo hace en las sagas con los cómics y las novelas, obviamente, de Assassin's Creed, pues también lo van a hacer aquí para el juego. Además de que era un movimiento ya anunciado por parte de Ubi. Ya ves que por ahí en el E3 habían dicho que no tenían olvidados a los fans de Xbox 360 ni de PlayStation 3, pero nunca anunciaron de manera oficial el juego hasta que se filtró la imagen en Amazon, me parece. ¿En qué informe? Bueno, lo que le hace falta a ese juego va a ser el Rocket Raccoon y Groot. ¿Por qué? Porque sí, con la onda ahorita. No, más porque lo digo yo, dice Marquito. ¿Algún problema? Querían que hablara, ¿no? Pues ahora se te aguanta. De hecho, este pasa que eso se inscribe a I am Groot. Assassin's Creed, I am Groot, what the fuck. También va a haber una versión. Vamos a ver qué tal es Assassin's Creed. Ya alguien dele algo a Marquito para que se calme ya. No, ya Marquito, ya cumpliste cuota. Bueno, no, sí, ya. La noche, ya. Bueno, yo ya me voy a... Aquí de... No, no, no, espera. Por aquí dice Lost in House, al rato van a sacar un Templar Script. Pues se supone que es este, ¿no? Que ese es templario. Hagan sus reservas de porno, igual les aparece en la internet. Ojalá que no, ojalá que no. También dice Reconer, no manches, el final de Batman Arkham City está bien cabrón. Sí, es muy bueno el final, está muy muy padre. Vámonos con la siguiente noticia. Me parece que esta noticia la va a dar el buen Ice, que tiene algo que ver con Capcom. Ese Capcom que siempre nos tiene acostumbrados a bonitas sorpresas. Con Crapcom. Con Crapcom, así, así es lo que te iba, que iba a decir. Gracias, Cosmo, por adelantar la palabra. Sí, yo creo que pues la nota del día de hoy de Crapcom es que, bueno, Resident Evil va a tener otro remake. Así es, Resident Evil va a ser otra vez remasterizado y va a llegar al Xbox 360, al Xbox One, al Play 3, al Play 4 y además a PC. Según de lo que ha comentado Capcom, el juego va a ser lanzado en el 2015, inicios del 2015, y va a correr, ojo, pongan oreja, marquen la fecha. Según Capcom, dice que va a correr a 1080p en el Xbox One, y es más creíble que corra a 1080p en el Play 4, ¿no? ¿Qué más dentro de nuestra nota? Bueno, dice que es una versión original del Resident Evil, y que, bueno, está basada en el... ¡Oh! ¡Otro remake! En el remake del 2002 del Cubo, que fue el remake del original del 96. Entonces por ahí conozco ciertas personas en Twitter que van a estar un poquito contentas o van a comprarlo nada más para ver en qué cambió. El juego va a ser liberado obviamente en Norteamérica y en Europa, no hay todavía un precio oficial. Y bueno, ¿qué nos dice Crapcom que va a ser más especial este Resident Evil, además de que va a correr a 1080p? Bueno, pues va a contener mejoras adicionales, que lo van a hacer la edición definitiva, algo así como las ediciones de Street Fighter 4, que es la Ultra, la Super, la Super Arcade y demás, por así decirlo. Entonces, bueno, dice Capcom que va a tener personajes, bueno, los modelos de los personajes y los backgrounds van a estar mejorados, que va a tener ahora una cámara tipo scrolling para que aquellos que se acuerden del juego original, obviamente está en un formato 4:3, que es un cuadrado textual casi. Y bueno, esto es para... No nos patrocina, por eso lo cambiamos. Entonces, esta cámara va a ayudar a que se adapte al 16:9, que es el formato anamórfico. Y pues bueno, esto significará que cuando tú muevas a tus personajes fuera del cuadro, mágicamente la cámara les va a seguir, ¿no? Esa es una de las mejoras. Entonces, y además de que por fin va a tener sonido en 5.1 canales. Entonces, si no lo tuvo en el 2002, pues ya es 2014, ya es hora de que tenga 5.1 canales. Y probablemente nos esperemos al 2021 cuando ya tenga soporte de 7.1 canales y sea el mismo juego. Esa es toda la nota de Capcom. Muchas gracias. A ver, yo quiero que el señor Cosmo hable, porque él es el que habla, el que siempre está jugando 2POP y siempre hace como videos de Resident Evil. ¿Qué opinas tú, Cosmo, respecto de este asunto? ¿Cuál? Siempre, solo hicimos una serie de Resident Evil, pero mes. Que duró 20 años. ¿Cuál duró 20 años, ya acabó? Pero bueno, el caso es que está padre, ¿no? Digo, Resident Evil, al menos el original es el... A mi gusto es el mejor Resident Evil que hay, no lo he superado, aun cuando a la gente le gusta mucho el 2. Yo no soy tan fan del 2. Y lo único que sí está padre, pero no a la vez, es que llegamos a la época en la que ya tenemos remakes de los remakes, ¿no? ¿Tú lo comprarías o no? Ah, sí. Sí lo va a comprar. Lo peor es que sí lo compraría. Mucha gente está quejando de que no es un remake, simplemente que le están metiendo un filtro y te están haciendo un poco más ancha la imagen, bla, bla. ¿Eso a ti no te molesta? O sea, va a ser el port, ¿no? O sea, mira, si fuera el port del de Cubo, sí sería como, ay, bueno, ¿no? Pues ahora le va. Pero, la idea sería como que hicieran un remake ahora con el poder que tienen actualmente, ¿no? Es como el del Resident Evil 4 HD, ¿no? ¿No? Le pusieron un filtrito, le arreglaron algunos detallitos, eso según yo, y ya. Así, órale, este es su juego nuevo. Cómprenlo para que no... nos den dinero, como si... siempre. Entonces, ¿quién más aquí lo va a comprar? No, yo creo que no. Yo paso. Estoy feliz con mi edición del cubo. A mí la verdad me dan miedo esas cosas. Son del diablo, ¿verdad? Esas cosas son del diablo. Cuando jugué el Resident Evil 2 no pude dormir en medio año. Sigue sin poder dormir. Okay. Dormir. Y una vez golpeé a mi primo cuando se llevaba la memoria con mi avance. Dice Dios primero que él tiene el remake del cubo y no lo ha jugado. Híjole, Cosmo se te va a aparecer en la noche. Dice Lost in House que yo sí lo compraría. Pues la están hablando de que les gustaría ver un juego de Resident Evil en un PlayStation 4. Bueno, en esta generación. Supongo que ya viene el 7. Ojalá que ya hagan algo diferente. Ya también Resident Evil está yendo al demonio. Pero bueno, cambiemos de tema a la última noticia. Esto tiene que ver con Steam. Ya saben quién la va a dar. Algo de Castle in the Darkness, perdón. Cosmo, por favor, arráncate. Castle in the Darkness es un juego que va a salir. De hecho, bueno, hoy escribí la nota en la mañana. Es el nuevo juego de Nicalis, que bueno, ok, Nicalis no programan los juegos, pero son los que son el principal publicador de juegos indies, ¿no? Pero juegos indies con un estilo retro y con calidad, ¿no? Sí, todos los que publican Nicalis, se ve que sí le buscan, ven cuáles realmente tienen calidad y son a los que llegan, ¿no? Órale, va, te lo publicamos. Si no ubican, están el Cave Story Plus, el 1001 Spikes, son juegos que Nicalis ha publicado. ¿Cómo se llama? Ah, bueno, y se supone va a llegar ahora en verano, pero mi pregunta es, pues ya terminó el verano, pero va a llegar a Steam, y es un juego que la verdad se ve bastante padre, tiene todo el estilo retro. Y supuestamente está basado en juegos como Castlevania, Mega Man, Metroid, Zelda y está el director de arte es el mismo que el de Binding of Isaac. ¿Te lo vas a comprar, Cosmo? Sí. Cosmo ya lo tiene, chavo. O sea, estás lento. Si bueno, Cosmo fuera, ya, no. Sí, ya lo creo, güey, así lo imagino. Ya yo lo estoy programando. Así es, exactamente. Hola, Mitlantecutli, hola a todos. Hola, bueno, Mitlantecutli, muy buenas noches. Dicen que por ahí un remake de Punk. No, Cosmo, no manches, no digas que ya terminó el verano. Pues sí, tristemente ya terminó el verano. No, Medina... Que tú vives en el futuro, hijo. Aquí ya acabó, ya. Tú estás en invierno, creo. Correcto. Entonces, ¿ese juego vale la pena comprarlo, Cosmo? Bueno, tú sí lo vas a comprar, pero ¿cómo lo recomendarías para alguien que no sabe de este juego? Si les gustó Shovel Knight, pues no, ni lo duden. Ahí está la recomendación de Cosmo. Si les gustó El Caballo de la Pala, pues, es una muy buena opción. Es un juego... Yo supongo que está muy barato en Steam. ¿Cuánto costará? $15. No, sí, yo creo que va a rondar entre los 10 a $15, que es por lo general lo que andan los 180 pesitos, no está mal, ¿no? Por un juego que les va a dar mucha diversión, como Shovel Knight, adelante. Que aparte promete vamos tener con el segundo contenido a lo bestia. Según va a tener como más cualquier juego de armas y más de 100 en el... Como cualquier juego de computadora, ¿no? Te ofrece mucho. Uh-huh. Pues ahí está ya la opción. En lo particular, pues yo lo voy a adquirir porque no tengo una compu que lo corra bien. Ni siquiera tengo una compu, no, entonces. Pero estoy transmitiendo desde mi horno de microondas. Pero es un juego que no demanda mucho, ¿eh? Digo, es totalmente retro y es puro pixel art. Eso es lo bonito. Esta onda de que haya mucho juego de pixel art, supongo que es bueno, ¿no? De cierta forma, porque les da la opción a las gentes que no pudieron probar ese tipo de juegos ahora, con muchas mecánicas con mecánicas mejoradas, con mejores gráficos, con muchas más opciones. Porque no se acuerdan cuando querías salvar algo y no tenías un checkpoint o algo así. Bueno, no había checkpoints, eran lugares para hacer el save como tal. Y ahora ya no, ahora puede ser checkpoints en cualquier lado. Eso está muy padre. Entonces, pues como ya les dije, ahí está la recomendación de Cosmo. Vámonos al segundo corte musical. Este corte musical me parece que lo escogió Chocorito. No, miento, es de Marco, es Hunter x Hunter del 2011. Así que Sorcerer, por favor, estás en los controles, vámonos. Maybe I'll see you again. Así es lo único que no me gustó, que está bien punchis. ¿Te gusta el punchis, Cosmo? No, no mames. Ah. Es que se escuchó en el programa y pensé en decir alguna cosa así, ¿no? Muchachos, ya llegamos a la reseña de esta noche, nos la va a dar el buen Cosmo. Vamos a hablar de un juego que se llama Creep of the Necro Dancer. Bueno, ya, disculpen. Pues, Cosmo, dinos por qué es bueno este juego o por qué no lo es, por favor. Ok, Creep of the Necro Dancer es un juego indie que salió hace poco, no tengo la fecha. Pero el caso es que eres una chavita que cae en la cripta del Necrodancer, que el Necrodancer es un mago el cual le arranca el corazón a la chavita para él ganar más vida, y gracias al hechizo la chavita no muere, pero tiene tiempo para llegar y recuperar su corazón sin morir. La magia del Necrodancer es rítmica, entonces ahora la chavita tiene que estarse moviendo de acuerdo al ritmo del palpitar de su corazón para poder avanzar y pelear y hacer absolutamente todo, ¿no? Así que sí, el juego es un juego de ritmo combinado con un juego de calabozos y RPG, en el cual vamos a estar explorando calabozos, pero para moverte tiene... Ah, bueno, el nivel funciona en base a una canción, que el juego tiene las suyas, pero lo padre es que puedes cargar tú la canción que tú quieras para cada nivel. El caso es que te tienes que ir moviendo en base al ritmo, conforme van saliendo las líneas en el juego, e ir eliminando toda clase de enemigos, desde los típicos slimes, esqueletos, dragones, minotauros, murciélagos, zombies, no sé, ¿qué más? Esperen. No sé. Ah, bueno, gráficamente el juego es tipo... Es muy, muy retro. Es puro... Otra vez, puro sprite. Y lo que está muy, muy gracioso es que conforme vas haciendo combos, el ambiente se va poniendo más discotequero. Los suelos empiezan a cambiar de colores, empiezan a salir luces y cosas. Sí. Por ejemplo, si no te mueves... Si no te mueves o te pegan, es cuando vas perdiendo el combo del llevar el ritmo. Okay. El único inconveniente que le vi es que el juego está pensado para jugarse con un tapete de baile acá tipo Dancer's Revolution, y pues obviamente yo no tengo uno, ¿verdad? Entonces terminé jugando con mi teclado, nada más presionando las teclas en el ritmo. Ah, yo pensé que te había subido el teclado. Claro, sobre todo porque mis pies me van a dar para las teclas. Uno nunca sabe, se puede jugar con las uñas de los pies. Sí, imagínate eso. Con el Juanete presionando la W. Imagino, Jesus. Las canciones que trae el juego son así como movidonas o maneja varios. Bueno. No sé, es lo que les decía. El juego empezó siendo muy punchis y dije, ok, no, esta música no es para mí, y le cambié absolutamente toda la música. Ah, o sea, se puedes cambiar la música, se puedes poner tus propias rolas, ¿o cómo? Sí. Sí, a cada nivel, así. El segundo nivel va a tener esta canción, el tercero esta, y así vas. Sí, la canción es muy corta. ¿El qué? Que se juega entonces los movimientos a la canción. Lo que está bien perro, y esto, bueno, va para ahí, sí, para los que les guste, las rolas de progresivo están bien estúpidamente perras por los cambios de ritmo. Sí, debe de ser. Pero, por ejemplo, cuando hay un cambio de ritmo, que los enemigos se mueven, no sé, más rápido. Sí. Sí, sí, y también tú te tienes que empezar a mover más rápido. Sí, sí. Ah, ya. Ah, pues se ve bueno. Está muy bueno. ¿Quiénes se los recomiendas? A todos los amantes de los juegos indie, de los dungeon crawlers y sobre todo de los juegos de baile, ¿no? A todos mis seguidores y bienaventurados apóstoles, ¿no? ¿De pies ligeros? Bueno, pues... Sí. A los que compraron el tapete del Nintendo, esos son los que tienen que comprar este juego. También okay. Los hobbits, no se escuchan sus pisadas cuando ellos quieren. Y fíjate, en el chat me encanta porque están hablando acerca de su carro, de la gasolina, de que está muy cara. Ya llegó Rafikix, el señor que dice, todo está horrible. Ah, no, ese es el Omar. Oh, por Dios, tengo un problema. Son tan imparecidos. Muchachos, ¿alguna otra pregunta para Cosmo con respecto a este juego? No. Bueno, creo que no. Pues, El juego es Early Access, así que todavía está en desarrollo. Ya ven el nuevo modelito de Steam de te vendo el juego y ahí conforme lo terminando te lo voy actualizando. Así es. ¿Tiene multiplayer? Tiene co-op local. Estáis, podemos jugar, vamos a bailar juntos. Y si nada más que estamos en la gente, lo compartimos. ¿Bailan juntos en el mismo teclado? Sí, güey. Imagínate eso. Híjole. No, mejor no quiero hablar. No quiero hablar acerca de este tema. Continuemos con el programa. Fue un susurro en nuestras vidas ese momento, ¿ok? Miren, aquí en el chat dice Choco que si le concede esta pieza, el Ice. Dale la mano. Dios, ¿Puedes poner una canción como de boda, ¿no? De bailas en Necrodancer. No, pues te ponemos el caballo dorado, güey, que es así como... El mi pequeño pony. Esa sí es de boda. Siempre está en las bodas. Esa sí es de boda. Mira, la de canción de boda, el venado, güey. Siempre tocan el venado. Y que no me digan. Sí o no. Y ahí anda uno de imbécil bailando. Porque ahí están las tías, las primas. Vamos a bailar. Ah, ok. No, y te jalan a fuerzas. Bueno, no importa. Dice los in-house, Cosmo, ¿lo recomiendas para fans de Patapón? Sí. ¿Por qué? Pues de hecho sí, exacto. Es muy, muy Patapón, porque es el... No es como el típico juego de baile, pero con ritmo. Ok, bueno, pues ahí está la recomendación de esta semana. Ya lo dijimos, es Necro Creep of the Necro Dancer. Ahí para quien lo quiera descargar por Steam. Dice Cosmo que es un Early Access, así que pues todavía tiene un rato para poder jugar con él en lo que lo terminan. Y. Dice Choco que lo diga como Dance with the Devil. Es Creep of the Necro Dancer. Ya, cambiando de tema, vámonos al tercer corte musical de esta noche. Esta me parece que la escogió Cosmo. No. Es Choco. Es Teardrop de Massive Attack. Esperamos que les guste, supongo que sí. Vámonos con la tercera canción de esta noche. Regresamos con el tema random. Saquen los bisturis, las benditas, las gasas, todo, porque se va a poner muy, muy chingante este tema. Y también va a ser muy médico, así que adelante. Sorcerer, ponte la canción. Pues ya volvimos a este corte musical del tercero, que fue The Massive Attack, Teardrop. El motivo de que tengamos cortes musicales para que no se les haga tan pesado el programa, eso además también, sí, nos vamos a maquillar todos al baño, hablábamos de jeringazos, así de cosas así, y de doctores, ¿no? Ya saben. Hoy vamos a hablar de un tema random que es un poco raro para mí, juegos para la enfermedad, pero así le escogió el equipo y aquí es una democracia como tal, o por lo menos es el que es la esqueleta tiene el poder de hacerlo. Así que bueno, ¿quién quiere comenzar el Choco con su frase de Ice, para Ice? Yo digo que sí, hay que ventilar la frase. Bueno, claro. Claro, adelante. Ya que el tema es algo médico, pues cuando tú estás enfermo y quieres jugar videojuegos, ¿por qué no pensar en juegos con temáticas de hospitales, enfermos, del virus? Y pues cuando estás enfermito, tú quieres que un ser querido te quiera inyectar y que te cures. Entonces, en este caso, mi amigo el Ice es un ser muy querido para mí y quiero que me alivie mis penas y mis dolores. Entonces, pásame el Tu fiebre, ¿quiere, tu fiebre? Quiere que le ponga la jeringa, punto. Así ya como va. Ahí, ¿tú estás dispuesto a poner la jeringa al Choco? Híjole, güey, qué pregunta tan difícil, güey. ¿Qué tipo de jeringa es, Choco? A ver, define jeringa, güey. Pues, es una en jeringa, tu caso, hay medidas. Hay medidas. Di la medida que quieres, güey. Chiste es que la sepas poner. Híjole, güey. ¿Y tú la sabes poner, Choco? Claro, claro. Años de experiencia. Ok, que quede claro, okay, que este es el podcast donde Choco dice que él la sabe poner. Sí, está grabado. Tú las pones. Uno nunca sabe cuándo va a ser necesaria esa habilidad. Sí. Si nunca falla, ¿no? ¿Cómo se... la... ¿Cómo sabes qué? A ver, ya entrándonos en el tema del podcast. Ahora sí, ¿cómo aprendí a insertar la jeringa donde debe que ser? Pues yo me crié en una saga de juegos que se llama Trauma Center, que son simuladores médicos desarrollados por y distribuidos por Atlus, en donde el jugador controla a un médico en una, vamos a decir que es como una novela gráfica con minijuegos, que estaba bastante divertido, que salieron principalmente para lo que es el Wii, y puedes jugar con algún compañero que te eche la mano, con mi amigo el Ice. Entonces juntos pueden ir tratando varios problemas médicos, desde que son consultas básicas, tomar la fiebre, hasta lo que son ciertas cirugías. Aquí Torcer me comenta que también salió para el 10. Y son juegos bastante entretenidos porque requieres, a nivel de minijuegos, requieres una precisión al estar suturando, limpiando las heridas, y con estas temáticas médicas de que de repente se abrió la herida y se está desangrando y hay que vendarlo y hay que darle electroshocks y hay que hacer esto y otro y drenar. Entonces son juegos muy divertidos para cuando estás enfermito y si tienes la oportunidad de jugarlo con, así como comentaba, con un compañero, es mucho más entretenido, ya que las tareas se dividen. Entonces, mientras uno va limpiando, inyectando, y como a Ice, que le gusta inyectar y suturando, y el otro va limpiando la herida, cosiendo y desinfectando. Entonces, traumas está conformado por varios títulos, que es como Trauma Team, New Blood, Under the Knife, y a pesar de que son juegos ya un poco viejos, sí vale la pena y es muy divertido, y con eso se van a sentir muy bien, o si no, al menos se van a divertir. Nota: el jugar esto no nos hace doctores ni nada por el estilo, porque con eso que el Choco se aventa esa frase de una precisión quirúrgica para poder... No, el control del Wii no es tan bueno. Pero bueno, o sea, yo pues ahí dice el Ice que si quieres, que si quieres suturársela, pues vas, ¿no? Sutúrate esta, dice el Ice. Pero no sé, ya sí hagan un papalote este problema. A ver, alguien más que tenga alguna experiencia. Ah, Marjito nos iba a dar un juego muy muy importante respecto a los doctores. Eso, a ver, por favor, Marquito. Mi experiencia se remonta al pasado, en sí, al doctor Mario. Es lo único de doctores que he jugado. No tenía que manipular jeringas. ¿Y cuál es el? Y hacer cosas raras. No sé cómo se juega Trauma Center, pero. ¿Nos caímos? Ya estamos aquí otra vez. El único que cayó fue Choco. Ya, sí. Sí, tiene otra. Ya, disculpen todo. Equipo, disculpen. Les decía que... Ya volvimos. ¡Está vivo, doctor! ¡Está vivo! Póngale una inyección. Ay, bueno, no me pasó a mí, me contaron. De hecho, le pasó a dos compañeros de trabajo. Bueno, al servicio médico y se encontraron a la... No, no es cierto. Ya la cosa fue de que en el servicio médico del trabajo entró uno primero y ya salió medio blanco ahí. Luego entró el otro y resultó que... Ya años después se pusieron a platicar y resultó que el doctor les pidió que se bajaran los pantalones. Tenían un resfriado, pero aún así se los bajaron. Ok. Ignoramos por qué. Pero ¿De qué estábamos hablando del doctor Mario y después terminamos en que a quién se bajaron? Me parece que jugó Trauma Center. Ah, ya, ok. Pues... Estaba haciendo... Marquito, ¿a qué tipo de clínicas van? ¿O a qué tipo de clínicas van en su trabajo? No voy. Me duele la cabeza, bájese los pantalones, señor. Exactamente, eso fue lo que pasó. Oye, pero yo nada más venía a recoger a mi novia. Que se bajen los pantalones, señor. Pantalones. A ver, ¿quién es el doctor aquí? A ver. Sí. ¿Usted se quemó las pestañas como yo? No, ¿verdad? Bájeselos, por favor. Bueno, ante esa lógica no le puedo decir que no al doctor. Pues no. Lo que decías, no por jugar a Center ya es médico uno. ¿Quién sabe qué? Pues... ¿Dan un certificado por terminar el juego? Si eres doctor. ¿En serio dan un certificado? No, le estoy preguntando. No. Imagínate cuántos doctores Riviera tendríamos. Que no, como no siempre, la frase que siempre viene a la mente cuando hablamos de doctores es la que canta el doctor Nick Riviera cuando está operando a Homero en el corazón abierto, que dice: primero cortamos esta cosa, ay, la cosa se atoró en mi reloj. ¿No se acuerdan de ese capítulo? Es muy bueno. A ver, ahora sí, Cosmo, tú también eres un jugador de juegos de enfermedades clínicas. ¿Cuál es tu experiencia con alguno de ellos? Surgeon Simulator, el juego más realista ever. ¿El donde tienes la manita así que se mueve toda torpe? Sí. Ah, no. ¿Lo has jugado? ¿La otra mano? Sí, lo he visto, pero hemos hecho un aftermath con eso. Bueno, Surgeon Simulator es, como dice tu nombre, el simulador de ser cirujano. Y usas tu mano solo una mano, pero el chiste del juego pues es obviamente que el control es hiper torpe y te reta a usar ese control torpe y operar a los pacientes. Pero lo más gracioso es que incluso cuando logras el pasas el nivel, es algo que obviamente no es una operación satisfactoria, ¿verdad? Pero se requiere muchísima presión, ¿no? Ah, no sé, está bien perro. Mira, yo cuando vi a Cosmo jugar, para abrir al paciente agarró un serrucho y le empezó a cortar así el pecho. No. ¿Qué real agarré el martillo, eso, ¿eh? Agarré el martillo y literal contra las costillas. Empezó a romper las costillas. O sea, es qué novedad, qué. Si eso es un simulador con todas las de la ley. Mira, es tan serio como Goat Simulator. Así de serio es. Que hasta una cabra puede operar. ¿Y si lograste acabar todo el juego, Cosmo, o es algo imposible? No, es algo... Bueno, no imposible, pero sí hiper difícil. Y a mí me desespera mucho su control. Cuando te desesperas que gritas, azotas el control, rezas. Le miento la madre al juego y lo cierro de golpe. Terminar proceso. Sí, no, ni siquiera me salgo. Nah, muérete. Ay, Dios mío, ¿tú tuviste alguna experiencia con algún juego? Pues el único que yo conozco, bueno, que conocía hasta el día de hoy, porque los maestros que han hablado, es el de SimHealth. Y eso porque, bueno, también soy un poquito fan de los juegos que hacen Maxis. Y pues bueno, Maxis se encarga, ¿no? De hacer de estos universos Sim. Entonces el juego era SimHealth, que es probablemente uno de los juegos de Sims, por así decirlo. Bueno, vale la redundancia que diga tanto las palabras, pero es que está impreso en el título y además pues es parecido a toda la temática que son estos juegos de Maxis. Pues te ponía en control de lo que es un centro de salud, obviamente norteamericano. Y pues bueno, ¿no? Entonces era algo así como que administra tu propia clínica y había casos muy reales. Por ejemplo, me acuerdo de uno en donde uno de los médicos de mi clínica hizo una negligencia, cayó en una negligencia médica y entonces bueno, el caso real era de que, bueno, mira, tu médico hizo esto, ¿qué onda? ¿Te van a demandar? ¿De cuánto va a ser la demanda? ¿Cómo la vas a afrontar? Cosas de ese tipo. O sea, era... No, estoy... Dios, qué choco nos pone, perdón, aquí en canal interno, que de cuál estoy hablando, ¿no? Estoy hablando de SimHealth, pero aquí Marquito le puso que es algo del IMSS. Es algo parecido, es como de... Es que la versión mexicana que jugó Ice es... Ajá. La versión mexicana es el IMSS-Health. Así es IMSS Edition, entonces... Aquí los camilleros te pegan cuando vas... Ay, perdón. Entonces era más que nada de la temática de este tipo, era resolver cosas administrativas y también por ahí algunas cosas también médicas, obviamente no al grado de que teníamos que mover la manita como Cosmo, sino de que aquí era tal cual de, tienes que remodelar la bahía de las ambulancias de urgencias, tienes que eficientizar también, obviamente la sala de urgencias, para que todo jale muy bonito y tu hospital sea reconocido. Entonces, tenías que hacer cosas de este tipo, ¿no? Algo un poquito más aburrido, no tan entretenido por las cosas que ustedes comentan, pero ese es como que mi primer acercamiento a los juegos de este género, perdón. Okay. Tienes ruido. Se nos está yendo, doctor. Póngale una inyección. Enfermero, los choco. Póngale una inyección. Inyección. Los pantalones. Lo voy a catear, dice el doctor Ice. Sigue habiendo interferencia. Bájese los pantalones. Ah, Y no, espero que ya no me los quiero bajar. Disculpen ustedes. Este, no, digo que suena como bien aburrido. Suena como... ¿Eh? No, que apenas dijeron la frase mágica, bajar pantalones y se arregló el problema, güey. ¿Ves? Eso causaba la interferencia. Sí, ya. Antes de que se emocionen estos muchachos, mejor lo corrijo, ¿no? Dense cuenta. A ver, tú, Choco, cuéntanos algo más acerca de tus juegos de traumas en... Ay, qué Choco, déjenme algo interferente. No, ya no hay licencia. ¿Cómo puedes corregir a estas dos personas? Creo que Cosmo no está. Bueno, mientras les voy a platicar de... No es tal cual un juego, pero es una aplicación para iPhone que se llama Touch Surgery, que el portal de The Guardian lo elogió mucho porque es, vamos a decirlo, que un simulador también de cirugía, en donde la aplicación de lo que es por ejemplo, tendones o las varias capas en la piel, es bastante realista y que realmente les ha llegado a servir a cirujanos reales. Entonces es más que... más que un juego como los que estamos describiendo, es una aplicación real donde puedes, los cirujanos pueden tener un mayor precisión para sus sus cirugías al probar esa aplicación, y al mismo tiempo pueden validar ciertas diagnósticos que puedan tener para cuando vayan a hacer una cirugía. Entonces es una buena aplicación que no cae tan en el estilo juego, pero pues es interesante también ver cómo se maneja este ámbito de gamificación de las aplicaciones para que la gente entrene y sea un poco mejor. Ojalá que aquí en México ocuparan esas aplicaciones. ¡Aplausos! Sí las aplican, pero no en la vida real. Nada más en las tabletas. Bueno, puede ser. Bueno, pero también es parte de cómo los juegos también están yendo hacia esos aspectos, ¿no? Si no están utilizando Kinect, yo creo que Microsoft se equivocó de ramo al poner Kinect en las consolas. Debería haber puesto como tecnologías de investigación y desarrollo para sector salud, obviamente lo van a tener para aplicaciones militares, de diseño, etcétera, pero no para hacer un Kinect Sports. De hecho sí, tengo eso. Perdón, que te interrumpa, Choco. De hecho, según el Kinect, sí lo ocupan en cine hospitales para las cosas de la vista y para los pacientes que tienen un problema muscular. Para el eso sí está chido, como dice Ari, que lo ocupa ese tipo de cosas. Microsoft a lo mejor lo metió aquí para sacarle más dinero a la gente, ¿no? Al principio de su consola, del Xbox One. Pero dijo, bueno, nadie lo compra en el juego, quítenselo. Un tema aparte. Pero eso es importante, ¿eh? Que esas tecnologías nuevas las pueden aplicar a cosas tan importantes. Digo, en lo militar, pues no creo que sea como que tan cool, pero en todo lo demás, que funcione para escuelas, todo este asunto está muy, muy chido. La verdad es que puedas tener una pantalla y moverte con tu mano, no sé, un mapa en la escuela y que te digan dónde está tu país, o cosas así, está muy, muy chido. Ahora sí puedes continuar, Choco. Ay, les iba a dar otro dato cultural, que es que según un estudio de un centro médico en Nueva York, el 37% de los médicos que juegan videojuegos son menos propensos a que cometan errores durante las salas de operaciones. Y en este estudio ponen una lista de videojuegos que son los que les ayudan más a los doctores a tener una mejor precisión. Y es curioso porque no es de que los propios doctores se pongan a jugar Trauma Center o The Mi Hospital, sino son juegos de precisión, o donde tienes que tener una percepción visual muy rápida, muy ágil o muy detallada. Entre los juegos está, por ejemplo, Super Monkey Ball, está Call of Duty. Call of Duty. Scope, Call of Duty, Marvel Manía, entonces hay varios juegos que está curioso, ¿no? Como así que siempre le tiran a que los videojuegos son cosas malas, cosas del diablo, sin ofender a todo el mundo, y pues también tiene sus beneficios que no los solemos ver, pero disfrutamos. ¿Ya no lo vino? ¿Qué pasó? Pues más o menos. Es que está lloviendo, muchachos. Discúlpenos. Tenemos el internet del perrito. Y otros del cable, pero no funciona. Pero como si alguien más tiene alguna otra experiencia con este tipo de juegos. Alguien jugó el otro día. Me parece que es la mejor opción de jugarlo. Más sencillo, ¿no? Bueno. Listo. Vuela. Híjole. No traigo más equipaje. Sí, es Doctor Ice. Tuvimos una complicación, pero ahorita regresarán todos de la cirugía. Así es. Se complicó un poquito la operación. Ahora, suponte que estás en un simulador de doctor. ¿Qué te gustaría hacer? ¿Operar, dar consulta, tratar el cáncer, tratar el SIDA, tratar la herpes? ¿Qué te gustaría, Alice? ¿A herpes? yo creo que sería más cirujano. ¿Más cirujano? Sí. Pero, digamos, claro. ¿Cirujano principal o de los que ayudan? Así que límpienme el sudor, don Alice. Yo sería cirujano plástico. Ándale. Claro, cirujano, sí, plástico puede ser. Imagínate tener en tus manos ciertas... No, no es cierto, no voy a decir eso aquí. Porque se está grabando. Pero sí, digo, no sé si se perdió la idea de lo que les había comentado. De... Porque como se estaba cayendo en ese momento. Sí, no, sí. Yo no escuché. Sí, de hecho estaba cortando mucho. Ah, les comentaba de que hay un estudio en un centro médico en Nueva York que dice que el 37% de los cirujanos que juegan videojuegos son propensos a tener menos equivocaciones en cirugía. Ah, sí, recuerdo también haber leído un artículo de eso, sí es cierto. ¿Y salió obviamente en un sitio de estos de medicina? Por ahí me preguntarán ustedes, ¿por qué estás leyendo eso? Bueno, resulta que mis padres son médicos, entonces un día caché a mi madre leyendo algo de esto, entonces obviamente me interesó el título. Y le dije, oye, ¿qué onda? ¿Me lo dejas leer? Me dijo que sí. Y sí, por ahí había hecho un estudio, no me acuerdo si era la Universidad de Oxford o la de Cambridge, en donde habían hecho un grupo de experimento, en donde hicieron un grupo de 10 cirujanos que jugaban videojuegos, pero eran videojuegos de acción además, no era como que cualquier videojuego. Tenían que ser videojuegos de acción, tipo como los que dice Choco, que era Call of Duty, Battlefield, por ahí Gears of War, etcétera, cosas que les demandaran mucha atención y que los estuvieran a un nivel más o menos de estrés, y pusieron a otro grupo de cirujanos en los cuales pues no jugaban ningún tipo de videojuego de estos, y pues se dedicaban nomás a hacerlo, pues lo propio, ¿no? Tal cual, sus libros, etc, etc, etc. Y descubrieron que sí, que como dice Choco, en efecto, los cirujanos que estaban jugando este tipo de juegos eran menos propensos a equivocarse, y que tenían unos reflejos pues mejores entre un 15-20% a comparación de sus contrapartes que no jugaron estos juegos, ¿no? Está padre que siempre le tiran a lo que es los videojuegos, que son cosas malas, cosas que no aportan ahora sí que nada bueno, y es interesante ver cómo pues hasta es en el ámbito médico te puede llegar a jugar, a ayudar. Y digo, a pesar de que es un estudio y tal vez la población fue muy pequeña, si es el dato, pues ya, si tú eres un doctor en profesión, ponte a jugar, para que seas mejor. Y deja los libros. Esos no sirven para nada. Esos no sirven, güey. ¡Qué malos! Así es. ¿Alguna otra experiencia, muchachos? Que no tenga que ver con bajarse los pantalones o que les den jeringazos. Ah, la linda escena de Dead Space 2. ¿Cuál? ¿No lo han jugado? Es que no sé, no lo he jugado hasta ese punto. No, no se los spoileo. Es ya para el final. La gente que haya jugado Dead Space 2 sabe de qué escena hablo. Chocosmo, me estás obligando a ir a descargar Dead Space 2. A retomar el Dead Space, güey. Jueguenlo, el 1 y 2 son menos. Ya el 3 fue cuando ya perdió todo lo que era Dead Space. ¿Alguna vez viste el cómic animado que sacaron en el Marketplace de Xbox? No. Está buenísimo. No recuerdo bien. ¿Está en iTunes, no? Creo que sí. La neta, a mí me gustó muchísimo. Sí, a Dead Space 2, si no lo han terminado. Le pone Choco aquí en el canal. Si se les saliera la enfermera de Silent Hill 2, ¿se dejarían atender? ¿Se dejarías atender? Híjole. Yo le pondría la camarona y diría, va, de ese gusto, órale. Es que esas piernas, güey. Es que esas piernas. Y aparte, no importa si es bonita o fea, pues la cara no le ves. Te ahorras la bolsa de papel. Oh, sí. Ya perdimos al Choco, ya. Ya, la finura quedó atrás. Sí, sí, sí. Sí, ya, la finura se fue hace como 3-4 programas. Hoy somos el equipo finura. Sí, de verdad, debe ser el equipo finura, güey. Pues el jeringazo. Híjole, güey. No, déjalo en finura, güey, por favor. También podría ser el equipo Mi Pequeño Pony. No, aquí se orgasme el Choco en este preciso momento y no queremos eso. Empieza a cantar. Sí, canta, no, Choco, no. canta una de My Little Pony. My Little Pony, My Little Pony. No me la sé. ¿Cómo lidian tus amigos físicos, Choco, con esa fijación que tienes con My Little Pony, güey? Ah, pues no tengo amigos. Ustedes son mis únicos amigos. Ustedes son mis únicos amigos. Maldita sea. ¿Ustedes sí jugaron de mi park? Digo, de mi hospital. No. No. Ah, pues es como de mi park, pero con hospitales, donde tienes que hacer un hospital y administrarlo, y administrarlo más que ser un doctor o hacer cirugía, sino es más del ámbito administrativo, pero pues es de los juegos de la bella época de Electronic Arts, donde tenía simuladores y todos eran hermosos, y es muy parecido al que comentó Ice, pero digamos que este título es más enfocado al humor que tienen, por ejemplo, los Sims, en donde te encuentras enfermedades curiosas, chistosas, entonces no te vas a encontrar con, oh Dios mío, tengo cáncer, ¿cómo lo ayudo? Sino enfermedades donde sacas algo verde y te da risa verlo y lo curas y lo llevas a su casa. Entonces ya es un juego bastante viejito, me parece que es del 95, 97 de ser. Y sí tiene unos toques también de humor negro, pero está entretenido, curioso, por si quieres una experiencia médica sin adentrarte en lo médico, sino más en lo administrativo. Entonces también ahí está ya otra opción. Bueno, pues muchas gracias por estas opciones que ya nos comentaron esta noche, muchachos. El tema random de hoy estuvo algo extraño a mi parecer, pero muy lucrativo. Entonces vamos a pasar al último corte musical. Este sí lo puso Cosmo y es que no lo puedo quitar porque la rola está muy muy chida. Entonces, Sostre, vamos al corte y ya regresamos con las despedidas así en friega. Thank you. Bueno, pues este fue el último corte musical. Este fue de Metroid por parte de los Minivoces. Esto fue escogido por Cosmo, como ya les había dicho. Y no me podía quitar, si no, pues me iba a ir mal toda la vida, porque él puede mover mi vida. Ya vámonos. Esto ya se acabó. Tiene que terminar lo bueno, algún día tiene que terminar. Somos el equipo improvisado, el equipo ME, el equipo Ahí Se Va. Les agradecemos mucho que nos hayan escuchado. Y bueno, ya quiero que si alguien se vaya. ¿Quién se quiere despedir primero, muchachos? ¡Adiós! Ahí está el Choco, ya dijo adiós. Adiós, gente, gracias por escucharnos. Ya también dijo Cosmo. Buenas noches, Irijillas. Ahí está Ned Flanders, muchas gracias, Ned. No, es Marco, muchas gracias, Marco. Y ya por último, el joven Ice. Bonais. Creo que se fue una junta. No, aquí estoy, perdón, es que lo tenía en mute, pendejo de mí, entonces, buenas noches, señores, muchas gracias por escucharnos. Así es, eso fue todo en esta emisión del podcast del Reset Lounge 125. Nunca entendí por qué le dicen el lonche, pero ya eso algún día me lo explicarán después. Gracias por acompañarnos, gracias por escucharnos, me voy a despedir rápidamente del chat. De toda la gente que nos escuche el día de mañana, descargado, grabado, donde sea que ustedes estén, que tengan un muy buen día. Y bueno, por último, despedimos de Atom CK, de Crush Dan, Dios-Dinero, de Lost in House, Manuel CGC, Mitlan Tecutli, Monkey03, Omar SDT, y ya, eso sería todo por esta noche. Les agradecemos mucho, recuerden visitar la página de Reset. Mañana tenemos 9 Beats, también con Cosmo. Y también tenemos el Pushitar con el buen Alarjual. Muchas gracias por acompañarnos, ya les dije. Aquí Choco está como muy sensible. Y bueno, también el Ice está muy sensible. Creo que se va a tener. Jeringazos. Sí. No. Estoy preparando su jeringa. Ay, güey. La risita de Choco. La risa del Choco como diciendo, ¡y ya me va a tocar! Ay, no, está muy bien, Choco. Disfrútalo mucho, Choco, que es para ti nomás, ¿sí? Hoy sí te cumplen, Choco. ¿Al fin? Hoy el Choco sí come. Hoy el Choco sí come. ¿Qué fino de persona somos, caray? Sí, no, es Leal, o sea, te dije que somos el equipo finura el día de hoy. El equipo, los condes de Reset. Los condes, güey. De todos modos, tenemos entre condes y dioses, estamos completos. Ya les dije, muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias a todos por estar en los controles. Que tengan buena noche, gente, buen jueves y nos vemos luego. Acabas de escuchar Reset Lounge, un podcast de Reset MX. Recuerda buscarnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube.